vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, y comenzamos el programa de Resumen Latinoamericano de esta semana. Una semana muy caliente en la Argentina, por eso vamos a comenzar precisamente por este país, porque la semana comenzó el lunes con una gran movilización de los trabajadores y trabajadoras docentes, los maestros y maestras, que están reclamando la apertura de paritarias. Hay un conflicto muy fuerte justamente cuando tenían que comenzar las clases. Esto ya se venía anticipando prácticamente desde enero, pero el gobierno, tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno provincial de la provincia de Buenos Aires, no ceden a los reclamos docentes. Esta es la política de Mauricio Macri, de dar por cerradas las negociaciones salariales y no moverse de allí, salvo con algunos gremios de la industria que, con la presión que hacen y la movilización que han hecho, han logrado romper el marco salarial, el techo impuesto por el gobierno. En el caso de los docentes, realmente es muy interesante lo que está pasando, porque ha habido una manifestación multitudinaria, 70.000 personas en la ciudad de Buenos Aires, y también una importantísima movilización en la provincia de Buenos Aires, en La Plata y en otras ciudades del país. Esto fue el anticipo, digamos, el aperitivo de lo que iba a ocurrir al día siguiente, con la gran movilización de la CGT, la CETEP y los movimientos sociales reclamando contra el plan económico. En el caso de los docentes, para terminar este pequeñísimo informe sobre este gremio, estamos en el cuarto día ya de huelga en la provincia de Buenos Aires, no han comenzado las clases y hay esto mismo se repite en el resto del país. Vamos al día martes. Allí 500.000 personas desbordaron las calles del centro de Buenos Aires, prácticamente todo el centro, desde Constitución hasta el obelisco, quedó colmado de manifestantes que salieron a reclamar con mucho enojo contra el gobierno macrista, contra la derecha, contra el neoliberalismo, y también exigiendo, por supuesto, la apertura de paritarias y algo muy especial, que es exigirle a la CGT, al triunvirato de la CGT, un triunvirato burócrata que desde hace un año y meses no ha logrado gestionar un solo paro general contra este gobierno, y esto es un reclamo que cada vez viene creciendo más desde las bases. Ha habido muchas movilizaciones en el interior, sobre todo en las regionales de la CGT, que son distintas al triunvirato, porque es la gente que más sufre en las provincias, porque no tienen presupuesto, porque precisamente el presupuesto más grande que tiene la CGT y los gremios lo reciben de el aporte que hace el gobierno para las obras sociales, pero eso queda centralizado en las casas matrices de los sindicatos, pero no en las regionales. Previo a esto había sucedido un plenario de delegados generales de las principales empresas, donde en el propio local de la CGT a gritos pedían paro general. Bueno, todo este clima finalmente estalló, y estalló con fuerza y saludable fuerza el día martes, cuando estaban hablando los dirigentes de la CGT en el palco montado allí frente al Ministerio de la Producción, rodeados de cientos de miles de trabajadores, y también destacar la presencia muy importante de los trabajadores de la economía popular nucleados en la CETEP, que llevó una de las columnas más numerosas. En ese momento, tanto Carlos Acuña como Héctor Daer, del triunvirato de la CGT, empezaron a titubear de que no estaba la fecha, que iba a haber un paro, pero que no sabían la fecha, y la gente empezó a gritar muy claramente, decí la fecha, la puta que te parió, diciéndoselo a los dirigentes, imponiéndole a los dirigentes que declaren el paro general, y en ese momento se produjo un desborde sobre las vallas que la dirigencia había puesto, vallas metálicas, para separar a los trabajadores del escenario, y una multitud ocupó el escenario. Los dirigentes tuvieron que salir a hacer mutis por el foro y escaparse de la bronca popular. Muchos de ellos fueron incluso vapuleados y golpeados mientras la gente le gritaba traidores, y se volvió a escuchar una frase que recorre desde hace medio siglo todas las manifestaciones de enfrentamiento a la burocracia sindical, es precisamente que se va a acabar la burocracia sindical. Esto es un antes y un después. Primero, porque hace años que no sucede este enfrentamiento cara a cara con el movimiento, con los dirigentes cegetistas. Siempre los dirigentes cegetistas estuvieron acordonados por patotas, por guardaespaldas. Esta vez guardaespaldas, patotas fueron desbordadas, y el pueblo llano, la gente de abajo, les gritó en la cara lo que piensa la mayoría del país, por lo menos del país que trabaja o que está desocupado, que es que se hace urgente la declaración de un paro general. El paro ya es inevitable. Se habla de la fecha del 30 de marzo, se está hablando incluso por las redes de que si no lo lanza la CGT va a ser un paro autoconvocado, pero que se va a hacer. Las dos CTA ya han planteado el 30 de marzo y la CETEP está también planteando esa fecha, por lo cual estamos en un momento realmente importantísimo de la lucha sindical, social. Destaco otra vez la presencia fuertísima de la CETEP, la Central de Trabajadores de Economía Popular, que es un nuevo sujeto, así como está el movimiento obrero organizado en la lucha histórica de Argentina, ahora está la fuerza social organizada a través de los cartoneros, de todos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que son los hijos de la crisis de los 90, y que ahora desbordan, se sindicalizan y desbordan incluso a la propia CGT, y le imponen también con la fuerza en la calle contenido más combativo a una entidad, me refiero a la CGT, que siempre está en los titubeos y manejados por burócratas que vienen desde la época, muchos de ellos de la época de la dictadura militar. Sí, a mí se me ocurren dos cosas. O sea, por un lado, estas dos marchas están dando una fotografía de un país que está la clase trabajadora y la clase más desfavorecida absolutamente harta, y que sale masivamente miles y miles, que esto hay que decirlo, porque estamos viendo marchas que no se veían, como vos decías, desde hace mucho. Y para que la gente sepa y se haga una idea de lo que pasa en Argentina, por ejemplo, con una maestra, porque decir que la mayoría son maestras, mujeres, ¿no?, en la docencia, un sueldo es de 10.000 pesos. Imagínense que el ministro de Educación cobra 150 y pico mil pesos. O sea que le está rebajando y no le está dando un sueldo digno para vivir. Y decirles que acá en Argentina una canasta familiar ya ni siquiera está en 30.000, está más todavía. O sea que las maestras se ven obligadas a trabajar en varios trabajos, en varios colegios. O sea, eso por un lado. Y por otro, decir que en esta gran marcha del martes, que convocaban estos sindicatos con estos burócratas a la cabeza, hemos visto gente muy pobre, hemos visto gente muy desesperada. O sea, gente que decía, no llegamos a dar un plato de comida a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y ese gremio que vos decís de la CETEP, que son toda la población, madres con sus niños y niñas que vienen de las villas, de los barrios carenciados, ahí se ve también cómo sus vidas están en peligro, o sea, están sin poder darles de comer. En ese marco es importante destacar que después de esta rebelión de las masas, rebelión de las bases producido el martes, obviamente el triunvirato, la CGT, ha quedado tambaleando, ha quedado incinerado. Es muy fuerte ver las imágenes de los dirigentes huyendo entre los golpes de la gente y los gritos de la gente. Bueno, ¿qué hicieron estos tres dirigentes de la CGT? Hicieron lo que han hecho siempre la burocracia sindical desde la época, yo diría, de los 70. Cada vez que son cuestionados, argumentan que ese cuestionamiento viene de un pequeño grupúsculo que estaba infiltrado, que no representa el contenido de la mayoría de los trabajadores, que le faltó decir que eran zurdos o marxistas, que era lo que utilizaban en otra época, y a partir de la utilización de eso después operaban los comandos de la AAA para asesinar a militantes populares. Bueno, esta respuesta y falta de autocrítica de estos personajes que están acorralados, porque están acorralados y hay que ver cuánto van a durar al frente de esa CGT, obviamente caldea más los ánimos, y por eso hay muchas asambleas, hay mucho debate por abajo, hay mucha gente dispuesta a sacar adelante, a arrancarles el paro y proclamar este paro necesario. Decir también que con un paro no se va a solucionar la crisis del país. Obviamente lo que se está pidiendo desde las entidades, desde los gremios más combativos, por ejemplo la Corriente Sindical Federal o por la propia CETEP, es un plan de lucha que comience con un paro general de 24 horas, pero que a la vez empiece a plantearse un recorrido que acorrale al gobierno, así como ahora están acorralados los burócratas. Este es un gobierno que evidentemente actúa con prepotencia, pero también es verdad que cada tanto la presión popular, la crítica que se hace incluso, hace retroceder al gobierno. Hay una cantidad de medidas que el gobierno las lanzó alegremente a la superficie y después tuvieron que volver para atrás. Están los famosos errores del gobierno, este dicho de Macri de que hemos cometido errores y por eso los enmendamos, pero lo cierto es que los errores y las marchas atrás se producen porque hay movilización. Si no hubiera movilización, este gobierno camina tranquilamente. Estamos en un año electoral, al gobierno no le conviene más conflicto, y si faltaba algo, y en la segunda media hora vamos a hablar de esto, vino la gran movilización de las mujeres, que además de reivindicar los derechos de las mujeres, también salió a enfrentar a este gobierno neoliberal que les recorta todos sus derechos. Sí, bueno, vamos a escuchar un poco de música, la cumbia proleta de Argentina, con un tema que viene a cuento, a la huelga. ¡Y a la huelga! ¡Va, va, va, va! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia proleta! ¡Rico! ¡Rico! ¡A la huelga, compañero! ¡No vayas a trabajar! ¡Esta tierra de herramienta es la hora de luchar! ¡Porque aquí está la herramienta, es la hora de luchar! A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, madre, yo voy también a la huelga, 100, a la huelga, millón por ellos, madre, y ellos por mí. ¡Hey! Puesto está el arado de la fábrica al telar, todos los trabajadores a la huelga general, todos los trabajadores a la huelga general. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, madre, yo voy también a la huelga, 100, a la huelga, millón por ellos más. Dios por mí. Negros, obreros, campesinos, la gente de la calle, se construye día a día, por comerse un pan, por llevarse un pan a la casa. Para ustedes no está cumbia, cumbia proleta. En resumen latinoamericano, vamos a hablar de Ecuador. Ya falta poco para el 2 de abril, que es la fecha que está fijada para desarrollar esta segunda vuelta electoral en Ecuador. Recordemos que en la primera venció Lenín Moreno con una importante cantidad de diferencia, o sea, 1 millón de votos le sacó a Guillermo Lasso, el candidato de la derecha. Lenín Moreno es el candidato de Alianza País, el partido que hoy tiene en el gobierno a Rafael Correa. Van a votar alrededor de 12.800.000 personas, por lo menos están convocadas para eso. Obviamente en el balotaje gana quien saca más cantidad de votos, y la campaña electoral está a punto de comenzar, va a terminar el 30 de marzo. Lenín Moreno en las encuestas le está sacando alrededor de 8 puntos a Guillermo Lasso, pero esto no quiere decir absolutamente nada, porque hay una cantidad enorme todavía de gente que no quiere decir su voto. Hay una campaña sostenida por parte del candidato de la derecha, Guillermo Lasso, para demostrar que si él llega al gobierno se va a producir, lo dice con estas palabras, un gran cambio de acuerdo a lo que está pasando en el resto del continente. Nos vamos a asociar a toda esta ola, dice Guillermo Lasso, de gobiernos que están demostrando que el progresismo no tiene más sentido. Dijo además textualmente en un acto de esta semana que si gana le va a decir bye bye a los acuerdos del ALBA, o sea, va a sacar a Ecuador del ALBA. También dijo que vamos a tener relaciones fraternas con nuestro principal socio en el continente, que es Estados Unidos. Esto es lo que se viene si gana Guillermo Lasso. No es una novedad. Guillermo Lasso es como Macri, como Temer, como cualquiera de los gobiernos derechistas que hoy pululan por el continente. También hay que decir que a la hora de decidir por quién de los dos votar, el resto de los candidatos que se presentó en la anterior elección, entre ellos Cynthia Viteri, que también es una mujer vinculada a la derecha, ya ha planteado que evidentemente va a apoyar de ninguna manera a Lenín Moreno, y sí que va a volcar todos sus votos en la tercera en la lista de los resultados electorales anteriores, va a volcar todos sus votos al candidato Guillermo Lasso. El resto de los candidatos, la mayoría, van a votar por Lasso. Paco Moncayo, el general Paco Moncayo, candidato progresista moderado, deja en libertad de voto a sus afiliados, se van a repartir unos con Lasso, otros con Moreno, y solamente Jimmy Jairala, del Movimiento Social del Centro Democrático, ha decidido votar a Lenín Moreno. Con todo esto, más seguramente la inclusión muy fuerte en la campaña de Rafael Correa. Eso se espera, que Rafael Correa juegue fuerte, apueste fuerte en la campaña electoral. A pesar de todo eso, la elección pinta muy reñida. Primero porque la derecha se va a conglomerar en un voto prácticamente unitario a Guillermo Lasso. Y por otro lado, porque hay sectores de izquierda que fueron opositores durante el gobierno de Rafael Correa, con algunas razones, con otras exageraciones. Las razones obviamente son la política de Rafael Correa con respecto al extractivismo, que provocó la ira de muchos dirigentes indígenas, y también la política con respecto a los gremios estatales, que son muy fuertes en Ecuador, y que los sindicatos estatales, seguramente una masa votará a Lenín Moreno, pero otra se va a abstener. No digo que vote a la derecha, ni tampoco los indígenas que voten a la derecha, pero la abstención va a complicarle la vida al candidato oficialista. También, Carlos, hay que dar importancia a los medios de comunicación. O sea, son un factor de guerra. O sea, el trabajo que hacen la mayoría de los medios, salvo los pequeños medios que hay, estatales y de Alianza País, están haciendo una campaña feroz para desvirtuar las elecciones, lo mismo que han hecho en Venezuela, que han hecho en Brasil, que han hecho en Argentina. Están trabajando exactamente igual, desvirtuando todos los logros que han conseguido estos años en Alianza País y en ese gobierno. O sea, que eso es importante también decirlo. Por supuesto, el terrorismo mediático va a jugar fuerte en esta elección, como jugó en la primera vuelta. También se conocieron declaraciones de Rafael Correa, donde dice que si gana Guillermo Lasso, seguramente voy a poder ir a descansar poco con mi familia en Bélgica, porque hay que recordar que Correa se retira porque le prometió a su esposa vivir con ella en Bélgica, y que es una ella es belga, por supuesto, y que es una deuda que tiene con su familia. La verdad que esto es bastante criticable, porque que un dirigente como Rafael Correa, que sabe que se viene la derecha cabalgando con todo en el continente, esté planteando este tema de irse del país porque lo requiere su familia, bueno, que solucione los problemas con su familia, que la traiga la mujer a Ecuador, y que no plantee las cosas así. Porque ahora va a pasar, y él mismo lo está advirtiendo, es que si gana Lasso, lo van a perseguir a Rafael Correa por todos lados, como ha pasado acá con Cristina Kirchner y como pasa en Brasil con Dilma Rousseff. Obviamente la derecha le va a poner la mira a Rafael Correa, y él dice que seguramente van a inventar todo lo que sea, el fraude, la corrupción, para hacernos pagar todo lo bueno que hemos hecho por este país. Bueno, querido, si sabes que la cosa viene así, lo hubieras pensado antes y no hubiéramos llegado a este momento, que está muy reñida la elección. Estos también son responsabilidades que tienen que tener los líderes, porque para eso son líderes, y de alguna manera tener en cuenta que los que van a pagar los platos rotos no van a ser ellos, van a ser los pobres de Ecuador si gana Lasso, si saca a Ecuador del ALBA, y seguramente con esta política proimperialista que puede gestionar Lasso, seguramente la base de Manta que Correa muy claramente sacó y expulsó a los gringos de allí, seguramente volverá a ser instalada. Bueno, seguiremos informando qué sucede en Ecuador. Vamos a escuchar un poco de música, el grupo argentino Arbolito, en este tema que le hacen a Macri, Para la mano. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños cuestan en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano. No me vengas a zarpar, no me vengas a Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Mujeres, resistencias y luchas. Bueno, y ahora en Mujeres y Resistencias vamos a hablar del acontecimiento de esta semana. Para las mujeres el más importante, del paro del 8 de marzo internacional, nacional y en más de 60 países de mujeres. Estamos acá con Martina y Valeria. Hola, ¿qué tal? Hola, María. Y vamos a recordar y a rememorar esta gran marcha que recorrió en principio, en la que estuvimos, es en la de Buenos Aires, que estuvimos presentes y que fue un consenso de cientos de organizaciones sociales, de partidos, de movimientos de mujeres, que a través de Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos, que es el colectivo que ya hace 2 años que empezó a funcionar así, se consensuó un documento que nosotros hemos publicado en resumen, que es bastante completo, con algunas diferencias, porque está claro que el movimiento de mujeres es muy variado, estamos todas, y entonces hay diferencias políticas, diferentes subjetividades. A mí me parece que el más importante, porque no sé ustedes, pero yo opino que la prostitución es explotación sexual, y bueno, en el documento, para hacer consenso, como hay una serie de mujeres que dicen que el trabajo de la lo llaman trabajo a la prostitución, lo llaman trabajo sexual. Bueno, hay una alusión ahí desde el punto de vista que se dice que no se reprima a las trabajadoras sexuales, pero claro, ya ese término para toda la campaña que existe en Argentina, que es muy masiva por el abolicionismo de la prostitución, que lo que dice es que el trabajo no se puede llamar trabajo sexual, que es una explotación, que lo que lleva es a la trata de niñas, de mujeres, que impide que se haga una intervención con una ley que ya se hizo hace años pero que no se emplea sobre estos sedes, estas sedes de la trata que están en todo el país, que impide también que las mujeres que están en riesgo y que son pobres tengan trabajos dignos. Entonces, bueno, eso sería una de las cosas. Y otra también, otro de los temas que no está en el documento, es el genocidio de las mujeres originarias, que también se marcharon, se intentó colocar y no pudieron colocarlo. Entonces, bueno, pero convengamos que es bastante amplio ese documento, que se habla de todos los aspectos que sufrimos las mujeres, desde la precariedad laboral, del trabajo doméstico remunerado, de que las mujeres contra el femicidio, por el aborto, contra las violaciones. Sí, es interesante lo que decís acerca de la diversidad del movimiento de mujeres y cómo es todo un trabajo consensuar consignas. Por suerte el aborto quedó como consigna, porque también hay posturas diversas con respecto a eso. Pero bueno, no todo el movimiento de mujeres es anticapitalista, hay incluso posiciones religiosas, hay diversidad de miradas, pero lo importante me parece para destacar es que ya se consensuó que el 8 de marzo es un día de lucha y está habiendo una articulación a nivel mundial que es sin precedentes. O sea, esto que se generó este año es un movimiento coordinado de mujeres en distintos países, marchando por las mismas cosas. La consigna Ni Una Menos se vio en Madrid, hubo un comunicado desde Kurdistán nombrando el movimiento Ni Una Menos. Es decir, con este nivel de comunicación que tenemos, lo estamos usando a nuestro favor para luchar por nuestros derechos, y que se sepa que en todo el mundo las mujeres tienen los mismos problemas. Entonces, el patriarcado es mundial, no es un problema local, no es un problema del hogar, no es un problema íntimo, es un problema del sistema, y eso es lo que se está empezando a visibilizar y me parece muy importante. Para mí eso es el gran hecho histórico de ayer. O sea, ese paro construido. Carlos hablaba antes de Argentina, que no hay manera de que una CGT o un movimiento sindical largue un paro, y de repente las mujeres, sin esas coordinaciones sindicales, sin esos poderes, ¿no?, de organización, hemos convocado un paro mundial y que ha estado en más de 60 países. Bueno, tenemos una lista muy grande, tenemos la adhesión de las mujeres saharauis, que también supieron de este paro. Recordar que las mujeres saharauis no solo luchan por sus reivindicaciones como mujeres, sino que también están luchando por la autodeterminación de su pueblo allá en el Sáhara occidental, y también se hicieron eco. O sea, se han hecho, como vos decías, del Kurdistán, ha habido en América Latina, ha habido en Chile, en México, en Brasil. Brasil, en Brasil fue muy fuerte. Sí. Podemos hablar de cada país individualmente. En Brasil denunciaron que cada 11 minutos se registra una violación. Cada país tenía sus consignas, ¿no? Tiene un importante movimiento afro y las mujeres afro también reclaman sus derechos, que son específicos. En México la marcha la encabezaron las madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por el Estado. En Turquía hubo 20.000 mujeres que marcharon por la igualdad en un país que se está volviendo cada vez más machista bajo Erdogan. En Rusia, que también es un país muy machista, hay que decirlo, un grupo de feministas se manifestó frente al Kremlin con consignas feministas en un país, digamos, que tiene una historia y una tradición ejemplar para el movimiento feminista en su pasado, pero hoy en día no está haciendo honor a eso. En Estados Unidos, frente al gobierno de Trump, las mujeres marcharon para defender el derecho al aborto, que está siendo fuertemente atacado. Ellos tienen un sistema de abortos gratuitos para las mujeres que los necesiten, y ahora eso está siendo fuertemente atacado. y es interesante ver también cómo conectan con la causa de los inmigrantes, los refugiados, que ahora Trump los quiere echar. Defendieron los derechos de las migrantes y sobre todo las que tienen hijos que ya tienen la nacionalidad estadounidense. Sí, justamente, no habíamos dicho eso tan importante, que está en el comunicado, que hemos visto a todas las mujeres migrantes de Argentina en sus diferentes colectivos, tanto de Colombia, de México y las de acá de Argentina, porque están en los movimientos sociales bolivianas, paraguayas, peruanas, porque también se exigía el cierre de la cárcel de migrantes que ha puesto este gobierno, se exigió que se acaben las políticas anti-migración del gobierno de Macri también. Es así, fue una jornada mundial, fue un hecho histórico por el alcance que tuvo la movilización internacional, la huelga y los paros, por la participación, por la masividad y por la propuesta política que hicieron todos los movimientos feministas en cada uno de los países. Estamos hablando de una movilización que se hizo en alrededor de 51 países, en más de 200 ciudades a nivel mundial, y que involucró no solo a marchas y movilizaciones, sino a también actividades artísticas, culturales, talleres, documentales, ruidazos, paros que comenzaron desde la mañana y en el mediodía en cada una de las ciudades. La proclama que se leyó en Buenos Aires, en Argentina, recordar que además la movilización en Argentina se realizó en varias ciudades, en Córdoba, en La Plata, en Altagracia. La proclama que se leyó en Buenos Aires cerró con una frase de Ángela Davis que dice: por un movimiento internacional que revolucione nuestro lugar en el mundo. Evidentemente se trata de una jornada histórica, entonces internacionalista, en la que participaron millones de mujeres en todo el mundo. Debemos recordar y denunciar que en la previa a esta movilización en Argentina hubieron detenciones y persecuciones a 6 compañeras, hubo 6 detenidas de la coordinación Ni Una Menos cuando estaban llevando adelante unas pegatinas por la ciudad convocando a las movilizaciones y a las actividades de toda la jornada del paro, y que además luego de la movilización también hubo represión y detención en el marco de unas razzias que realizó la policía y las fuerzas policiales del Estado. La marcha nucleó a muchas organizaciones. Para seguir con el panorama mundial de manifestaciones, en Madrid el movimiento feminista hizo el paro contra el heteropatriarcado, la consigna Ni Una Menos se vio también en las calles, y pararon no solo el trabajo remunerado, sino también el trabajo no remunerado, es decir, trabajo de cuidado, trabajo doméstico, etcétera, y paro de consumo, es decir, las mujeres no compraron nada durante ese periodo de tiempo. En País Vasco, las mujeres se manifestaron en Bilbao, Donostia y Vitoria. En Barcelona hubo también masivas marchas y las reivindicaciones feministas estuvieron unidas, como decíamos, a la lucha por los derechos de los refugiados y las refugiadas, con la consigna Mujeres Libres y Un Mundo Sin Fronteras. Por último, en Islandia, que este es un caso emblemático porque en 1975 las mujeres lucharon masivamente, hicieron un paro del 90% de las mujeres y lograron primero que se redujera la brecha salarial, segundo, después de las siguientes elecciones se eligió a la primera mujer presidente. Pero lo importante me parece que es notar que ni siquiera Islandia, que es el primer país y el que más luchó por esto, ni siquiera Islandia tiene igualdad de salarios. Entonces, ahora las mujeres están cobrando 14% menos que los hombres y siguen luchando todos los años, salen a la calle, paran el país, cierran los bancos, cierran las empresas, porque no hay mujeres trabajando, los hombres se tienen que hacer cargo de todo, está bárbaro, y digamos, ni siquiera ahí hay una igualdad salarial, así que nos queda un largo camino por recorrer. Sí, se nos olvidó, porque no nos da el tiempo, porque queremos sacar a las mujeres de la marcha, pero la mujer palestina, las mujeres palestinas salieron también, porque también en Palestina, como en el pueblo saharaui, tienen la doble lucha por sus reivindicaciones, por sus derechos y por la reivindicación de la autodeterminación de Palestina. Sí, la violencia que ejercen las tropas israelíes contra las mujeres es terrible. La y contra las niñas, porque hay violaciones en las cárceles constantemente. No, y la tortura. O sea, hay cuando un país está ocupado, es todavía muchísima más la violencia. O sea, la violencia viene por todas partes, ¿no? También queremos recordar a las mujeres palestinas. Agregar que también salieron alrededor de 300.000 personas en Uruguay, en Montevideo y en el interior del país. Fue una marcha masiva que viene antecedida de movilizaciones semanales por cada uno de los feminicidios que se suceden en Uruguay. Una marcha de 300.000 personas que además estuvo organizada por muchos sindicatos que habían realizado muchas actividades previas, de talleres, marchas, etcétera, que venían encuadrándose en esta jornada internacionalista. Así que importante, porque hacía muchísimos años que no veíamos a miles de personas salir a marchar y a manifestarse en Uruguay, y particularmente por este tema de las mujeres. Bueno, vamos a escuchar a la trovadora que queremos tanto en resumen, Violeta Parra, histórica. Fíjense en los años 60 lo que cantaba ya Violeta Parra, que es una gran feminista, en este poema que ella canta, ¿Para qué me casaría? Bueno, y ahora queremos presentarles los testimonios que recogimos en la marcha de las propias protagonistas que estaban en este histórico hecho que nos unió a las mujeres del mundo para decirle basta a tanta muerte, a tanta violación, a tanto abuso, a tanta precariedad laboral. Vamos a ponerles las mujeres que recogimos y vamos a empezar con Nora Cortiñas. Ella es la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que nos acompaña en todas las luchas. Ahí estaba con su sonrisa y ella es la que va a comenzar estos audios, y después se van a ir presentando y vamos a ir escuchando distintas luchas que se encontraban en esta marcha. Estamos para reencontrarnos, afianzar nuestros derechos, sentir todas el latido de nuestros corazones, parejos por las mismas reivindicaciones. Que haya igualdad, que haya respeto y que cada ser humano, hombre y mujer, puedan convivir en igualdad y con ese respeto que digo. Hola. Dos cosas encuentro, que cada vez el hombre está más salvaje, más bestia, ¿no? Con una ferocidad contra las mujeres, que parece que ninguno hubiera nacido de una madre. Por otro lado, encuentro que la respuesta de las mujeres ya no es la de hace años para nada. No somos invisibles, no estamos mudas, y entre nosotras nos escuchamos y caminamos juntas. Por eso este paro, que es internacional, está bueno para saber que en todos los países tenemos que fijar las mismas posiciones, diferentes opiniones políticas, religión, clase social, pero siempre con una mira en el respeto como seres humanos. Mi nombre es Florencia Alcaraz, soy del colectivo Ni Una Menos. Estamos acá porque, como decimos las mujeres, hoy vamos a hacer temblar la tierra. Más de 50 países del mundo se unen a esta medida de fuerza común. Queremos vivir de otra manera, queremos vidas menos precarias para nosotras. Queremos acceder a todos los derechos que nos corresponden como mujeres. Somos más de la mitad de la población del mundo y, sin embargo, somos relegadas muchas veces en nuestros espacios y, además de todo eso, sufrimos distintos tipos de violencia. Por eso hoy estamos parando, por eso estamos haciendo esta medida de fuerza común, para mostrarnos en solidaridad, para mostrarnos juntas. Las mujeres sabemos que todas las transformaciones, todos los derechos se ganan en las calles. Así que hoy salimos a las calles a decir ni una menos, vivas nos queremos. Soy Florencia Guimaraes, militante del Partido Comunista. Las mujeres y las travestis paramos para exigir basta de femicidios, basta de travesticidios, justicia por Diana Zacayán. Exigimos la solución ya de Belém. Queremos aborto libre, seguro y gratuito, libertad Milagro Sala y, sobre todo, decimos basta de violencia machista, patriarcal, misógina y capitalista. Hoy 8 de marzo, desde el Junta hacia la Izquierda, nuestra agrupación del MST, hicimos una acción en la puerta de la catedral. Esa acción significó un aquelarre, o sea, recordar que desde hace miles de años la Iglesia persigue a las mujeres y las mujeres tienen que organizarse para defenderse y no morir en la hoguera. Hoy no morimos en la hoguera, morimos por un femicidio, por la trata, por la prostitución, morimos por el aborto clandestino. Entonces, para nosotros avanzar en conseguir derechos tiene que ver con empezar por decirle a la Iglesia y al Estado que no se metan en nuestras vidas. El Estado tiene que estar, hay que separar a la Iglesia del Estado. El Estado tiene que ser absolutamente laico y que respetar las creencias de cada uno, pero que cada cual se pague su cura. Porque no puede ser que le den a la Iglesia este año 26.000 millones para sostener la estructura de la Iglesia y sostener las escuelas religiosas y a nosotros 96 millones para la violencia. 270 veces menos. Quiere decir que privilegian una relación con un sector que desde el Papa para abajo atacan nuestros derechos, toda la teoría de género, atacan el matrimonio igualitario y le dan poderes y le dan derecho a los curas pedófilos. Por eso creemos nosotros que llegó el momento de ponerle un parate y de exigirle al Estado que se cesen los subsidios millonarios y que empiecen a invertir en las mujeres, que queremos tener plata en la ley de violencia para encarar ese flagelo que nos mata. Guadalupe de Malajunta, la colectiva feminista de Patria Grande. Bueno, en particular este 8 de marzo está atravesado por la realidad económica y política que estamos sufriendo en nuestro país en manos del gobierno macrista y estamos peleando para poder seguir avanzando en nuestras reivindicaciones y seguir conquistando nuestros derechos, además de defender los que ya hemos conquistado. No queremos ni una muerta más en nuestro país en manos de la violencia machista. Queremos que el aborto sea legal, seguro y gratuito, que se pueda realizar en cualquier hospital, porque las muertes por aborto clandestino también son violencia machista. Mi nombre es Manuela Castañeira, soy de la agrupación de Mujeres Las Rojas y del Nuevo Más. Estamos en una jornada histórica, porque el movimiento de mujeres empieza a trasvasar fronteras. En más de 60 países tenemos convocatorias, paros y marchas y movilizaciones. En Argentina en particular es muy importante porque las mujeres estamos tomando un método que es del movimiento obrero, que es el del paro. estamos haciendo lo que nuestras centrales sindicales no quisieron hacer ayer, que es hacer un paro desde abajo con nuestros métodos de lucha y con nuestros compañeros también. Estamos yendo también a la Plaza de Mayo, porque entendemos que la violencia hacia las mujeres, la ilegalidad del aborto, las redes de trata y la precarización laboral son problemas políticos. Y vamos a reclamarle al presidente Macri, al Estado, al gobierno y todas sus instituciones que nos resuelvan los problemas. Por supuesto, no es solamente parte de la trata, sino es una gran problemática de toda la humanidad. Nosotras somos un partido que somos abolicionistas. Mi cartel dice bien claro, basta de genocidio travesti trans, porque las personas travestis y trans tenemos una expectativa de vida de 35 años de edad. El 90% de las compañeras son arrojadas al sistema prostituyente y mueren tiradas en un hospital o asesinadas al costado de una ruta. No podemos permitir que se reglamente lo que nosotras consideramos una violación a los derechos humanos. Yo soy Nina Brugo, integrante y cofundadora de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Aquí estamos las compañeras que venimos desde hace de más de 10 años, desde el año, diría yo, la campaña se conformó bien, digamos, orgánicamente con unas 350 organizaciones ya en el año 2005. Nos encuentra que todavía estamos en una lucha parlamentaria, nos encuentra que la sociedad en su conjunto sí acepta, sí comprende. Lo que no sucedía en los años anteriores nos hacen cola para firmar nuestro proyecto de ley, porque es una necesidad, es una cuestión que atraviesa todas las clases sociales inclusive, porque el hecho de ser clandestino, la interrupción del embarazo, es una violencia, lo penaliza, incluso algunas van presas, unas están procesadas, y sobre eso nosotros queremos terminar. Bueno, y por último, resaltar también la represión que se sufrió aquí en Buenos Aires al final de la marcha, que quedaron grupos de mujeres que quedaron protestando en la Plaza de Mayo, delante de la catedral, hicieron una pequeña fogata ahí en la plaza, y con esa excusa de la catedral salieron de estos nazis católicos que salen siempre en los encuentros de mujeres también, les rociaron, las reprimieron y acabaron detenidas. Recordar que estuvieron detenidas toda la noche y bueno, esto es también algo que nos está pasando cada vez que ya nos manifestamos, o sea, siempre acabamos en represión del Estado. Detenidas y cuatro compañeras heridas que se las llevaron a los hospitales porque la represión fue bastante fuerte. Bueno, vamos a despedirnos con una canción de este segmento que nos ha mandado muchísimos colectivos, por eso la queremos recordar, de Amparo Ochoa, la mexicana de los 70, que se llama Mujer. Mujer, si te han crecido las ideas, ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer, espiga abierta entre pañales. Ovario fuerte, di lo que vales, la vida. cuando no quieras ser incubadora, dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino, pensar es altamente femenino. Ah, hay en tu pecho dos manantiales, fusiles blancos y no anuncios comerciales. Ángela James Fuentes, Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Ángela James, continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar en Resumen Latinoamericano de lo que ocurrió este pasado fin de semana en Venezuela. Aparte de homenajearse al comandante Hugo Chávez por el cuarto aniversario de su desaparición física, con actos, con foros, con una reunión de los intelectuales por la humanidad, también se reunieron los presidentes del ALBA, y esto es un episodio interesante que hay que destacar, porque el ALBA estaba, de alguna manera, entre paréntesis, todo este último tiempo, como soportando la ofensiva regional que se está dando por parte del imperio y de la derecha, pero en este encuentro que hubo en Venezuela, se decidió una especie, sin explicitarlo, una especie de relanzamiento. O sea, el ALBA va a jugar fuerte a partir de ahora, y para darle más entidad a esto, hubo un cambio de secretario general. Asumió la secretaría general David Choquehuanca, el ex canciller boliviano, un hombre muy consustanciado con los movimientos sociales y con la lucha de los pueblos en el continente. Allí estuvieron presentes Evo Morales, que estaba reponiéndose de una dolencia, que ya ahora Evo ha vuelto al país y bastante curado, pero a pesar de que va a tener que seguir haciendo un tratamiento. Estaba también Raúl Castro y Rafael Correa y otros presidentes de los miembros de entidades del Caribe, de gobiernos del Caribe, que están sumados al ALBA. También estaba Daniel Ortega, de Nicaragua. Bueno, y allí se trataron diversos temas que tienen que ver con la integración, y sobre todo se remarcó la idea de que el ALBA va a tener que apostar a renovar las relaciones pueblo a pueblo para enfrentar esta oleada derechista y también toda esta vuelta a los acuerdos bilaterales que está planteando el imperialismo en el continente. Además, esta 14 cumbre extraordinaria del ALBA no solo designó al boliviano David Choquehuanca, sino que también resolvió reactivar los fondos, el Fondo de Apoyo Legal, Financiamiento y Asesoría a Migrantes Latinoamericanos y Caribeños en Estados Unidos. Además, también Maduro dijo que se iba a hacer el mismo esfuerzo para activarlo para el caso europeo. También esta cumbre resolvió sumarse a la convocatoria que realizó Evo Morales de participar en la Conferencia Mundial de Pueblos por un Mundo Sin Muros, que se va a realizar del 20 al 21 de junio en Bolivia. Y por último, resolvieron incorporar a nuevos miembros del Movimiento de Países No Alineados y del Grupo de los 77 más China. A mí me pareció muy muy llamativo y muy fuerte el ofrecimiento que hizo Evo Morales. Desde que Trump está acosando a los y las migrantes en Estados Unidos, Evo Morales ha empezado a trabajar y a decir que no se puede permitir este racismo, y en esta cumbre precisamente que convoca ha pedido que se consagre la ciudadanía universal. O sea, que no exista la ciudadanía de cada país para que no pueda existir esa expulsión o esa dificultad para el movimiento de países. O sea, que el moverse sea un derecho. O sea, que ¿por qué no nos podemos ir de un país a otro? Entonces, ¿por qué tiene que haber estas políticas restrictivas de los gobiernos de derechas? Entonces, me parece que esa postura de Evo Morales es de un gran humanismo, de un gran internacionalismo, y que una vez más nos hace ver que el gobierno de Bolivia es una luz, o sea, es una luz dentro de lo que tenemos en América Latina a este respecto. Sí. En el mismo sentido fue Raúl Castro, que dijo que los migrantes no se contienen con muros, sino que se trata de tener una política de cooperación, de entendimiento y de paz. Todos remarcaron en la necesaria unidad de la herramienta y de construir la paz en el continente, y advirtieron que estamos ante un escenario muy difícil en Latinoamérica a partir del avance neoliberal. Castro dijo: "Me atrevería a decir que estamos en una etapa crucial de nuestra historia. Fidel nos enseñó a recurrir siempre a la historia, a ser audaces y a la vez realistas". Sí, también destacar que Evo Morales, Raúl y Rafael Correa insistieron, cada uno de ellos, en la necesidad de la unidad de los pueblos, la unidad regional. Sin unidad es muy difícil, dijo Raúl, avanzar contra un enemigo de las características que estamos enfrentando. Pero en ese marco también se habló de la necesidad de que los movimientos hacia el ALBA, toda la estructura de movimientos populares, sociales, que hay en cada uno de los países, tengan también un peso en esta idea de desarrollar el ALBA hacia el resto del continente. En ese marco, decir que este fin de semana, bueno, este jueves, este viernes, en la Argentina, se ha lanzado la cátedra Fidel Castro, que es una cátedra que se planificó en el Encuentro Continental de Países del ALBA, y va a estudiar el pensamiento de Fidel Castro, va a estudiar la lucha de Fidel, y se va a hacer no solamente en Argentina, sino en muchos de los países que tienen capítulos de los movimientos hacia el ALBA. Este es otro aporte también para la formación política de las nuevas generaciones, que conocieron poco a Fidel, sobre todo conocieron poco lo que fue el proceso que desencadenó la Revolución Cubana. También en el encuentro antiimperialista, para recordar el legado de Hugo Chávez, hubo una intervención muy interesante de Delcy Rodríguez, de la cancillera. Sí, hubo una intervención que le contesta duramente a Pedro Pablo Kuczynski, presidente del Perú, por ofensas que Kuczynski había hecho en la cumbre de Cartagena, donde lo trató muy mal a Hugo Chávez, y el presidente Rafael Correa se paró en esa cumbre y le dijo: "A Chávez le debemos todo lo mejor que tiene el continente". Bueno, esto es lo que dijo Delcy Rodríguez en este foro de homenaje a Hugo Chávez. Hablando de intervenciones, yo tengo aquí que responderle al señor Kuczynski. Tengo que responderle porque en Princeton, en la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos, él dijo que me había acusado frente al rey de España. No, yo voy a decir la verdad. Frente al rey de España y otros mandatarios que se encontraban en la cumbre de Cartagena, el señor Kuczynski se atrevió a ofender la memoria de nuestro comandante Chávez. Y allí se levantó el presidente Rafael Correa a responderle, a decirle: "Estás equivocado. Chávez fue un faro que iluminó nuestra región y los pueblos del mundo con su solidaridad infinita, con su amistad". Y como él me hizo referencia a mi persona, yo también tengo que decirlo, yo me levanté también. Y le dije: "Mire, señor, usted es un cobarde. Y se lo repito desde acá, señor Kuczynski, Usted es un cobarde que se atrevió a mancillar la memoria de nuestro comandante Hugo Chávez. Es de poco hombre, le dije, en mi país es de poco hombre hablar de los muertos. Lo que usted no le dijo en vida, no lo diga cuando él no puede responder. Pero aquí está el pueblo de Venezuela para responderle y decirle desde nuestra patria, señor Cusín, que usted es un cobarde y que también se atrevió a agredir el gentilicio latinoamericano. Y yo le digo que aquí el único perro simpático que hay es él, al igual que otro cachorro que ya pasó a ser otro perro del imperio que está en la OEA, que son los únicos que simpáticamente le mueven la cola a sus amos imperiales. Pero se la pasa, pobrecito. Con mi respeto, porque es una persona mayor de edad. Pero bueno, es una persona mayor de edad, un perro simpático que le mueve la cola al imperio. Y él se la pasa pidiendo la intervención de Venezuela. Queda solo, anda como un loco por ahí. Nadie le hace caso. Nadie le hace caso. Pero si se atrevieran, sepan que aquí hay una unión perfecta, cívico-militar, para defender esta revolución. Bueno, y a propósito de estos dichos muy claros de Delcy Rodríguez, es evidente que los Kuczynski o cualquiera de estos presidentes títeres que tenemos en el continente, Macri, Temer, siempre utilizan a la figura de Chávez o a Venezuela para de alguna manera tratar de enlodar el procedimiento importante de crecimiento de unidad regional que significó la presencia de Chávez, de Fidel en vida. El comunicado del ALBA también destacó la situación de Haití, que es un país ocupado por tropas militares de las Naciones Unidas, que en muchos casos están con tropas aportadas por países latinoamericanos. Y esto es una situación que hay que revertir, porque no puede ser que estemos ocupando a nuestros propios hermanos. Sí, lo de Haití fue muy importante eso, también incluirlo ahí, porque algunos países del ALBA mantenían relaciones con los presidentes haitianos, y esto fue criticado por los movimientos populares de Haití. Incluso nosotros hemos publicado algunas notas diciéndole a tanto a Venezuela como a Bolivia, no sostengan a presidentes que nos están ahorcando, nos están sometiendo. Y ahora, bueno, la posición del ALBA me parece que está cambiando en ese sentido. Bueno, ahora vamos a escuchar música en honor a Chávez, a la trovadora venezolana Maranta, que canta con el colectivo La Cantera, una canción que le hiciera la trovadora Solimar, que ya nos dejó físicamente, que se llama Hombre. Curiosa camina la historia, queriendo saber más de ella. En medio de almas combativas, para así mantener su fibra. Día a día ella reta con vida el coraje del hombre que jura quererle. Día a día se ve convencida de su incurable amor hacia el ser más consciente y va venciendo. Por ella hombre tentado ante su piel de color que hoy se distingue en un mar tan veloz, tan humano que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. La historia busca el verso emotivo que nace del amor rebelde. Ella es amiga de aquel aguerrido que con hambre ríe siempre. Día a día ella reta con vida el coraje del hombre que jura que Bueno, vamos a hablar de Colombia porque realmente sigue en incertidumbre el tema de la paz en Colombia. Se proclama, se hacen acuerdos, pero la paz todavía brilla por su ausencia. O sea, es más una palabra, es una frase que una realidad. ¿Por qué decimos esto? Porque hay una ley de amnistía que no se cumple, los presos siguen en la cárcel, esto era algo que tenía que resolverse de inmediato. Hay paramilitarismo por todos lados, hay lugares, zonas donde los paramilitares hasta ahora no habían entrado porque estaban las FARC ocupando allí con protegiendo de hecho al campesinado, y la retirada de la FARC hacia las zonas veredales transitorias, donde de alguna manera allí se inicia el proceso de dejación de armas, hace que los paramilitares tengan el terreno para seguir desarrollando sus tareas de muerte, de asesinatos, de persecuciones y de amenazas. Frente a todo esto, obviamente hay reacciones. La cumbre agraria, campesina, étnica y popular ha ocupado estos días el Ministerio de Interior de Colombia, reclamando por la muerte de 146 líderes y lideresas que han sido asesinados en los últimos tiempos. Allí, Valeria, hay ¿cómo fue esta ocupación? Bueno, la cumbre agraria, campesina, étnica y popular, como vos decís, ocupó el ministerio, se declaró en sesión permanente a partir de este 8 de marzo y además de manera indefinida. Tomaron de forma pacífica las instalaciones del Ministerio del Interior y están denunciando en primer lugar el ataque a la vida y seguridad de los líderes y de las lideresas de Colombia. Están exigiendo al Estado colombiano que detenga los asesinatos sistemáticos de una vez por todas. Están también exigiendo la presencia de los ministros de Interior, de Agricultura, de Hacienda, de Minas y Energías y del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, y el fiscal general Néstor Humberto Martínez, para que los escuchen y de inmediato le den trámites a las exigencias que vienen realizando desde el paro agrario del 2013. Sí, ahí la única respuesta que han tenido, siguen ocupando obviamente el ministerio, pero la única respuesta que han tenido es que los efectivos del ESMAD, del terrorífico ESMAD, que es un cuerpo de las llamadas fuerzas de seguridad de Colombia, han rodeado el ministerio y se teme de que haya represión. En ese marco también se conoció esta semana el asesinato de dos dirigentes, un líder y una lideresa comunista de la zona del Meta. Es así, José Antonio Anzola Tejedor y Luz Ángela Anzola, que eran miembros y miembros del Partido Comunista y además también del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta. El representante del sindicato de la Sintagrim dijo que esas personas, que llegaron unas personas a la casa de Luz, que se identificaron como grupos ilegales, llegaron en la noche y que la acribillaron delante de su hijo y de su familia. A propósito de eso, la Marcha Patriótica, Cumbre Agraria e Indepaz lanzaron un comunicado y denunciaron estas constantes y generalizadas violaciones a los derechos humanos, que son sistemáticas en Colombia, y dijeron que estos dos nuevos homicidios se suman ya a un registro de 133 compañeros y compañeras asesinadas de la Marcha Patriótica, entre las cuales hay 12 mujeres y 121 hombres. Estamos hablando de muchos compañeros asesinados el año pasado, y en este año ya van 30 líderes y defensores y defensoras de derechos humanos también asesinados. En el comunicado dicen: Santos y los Ministerios de Defensa y del Interior y la Fiscalía General de la Nación, bajo el argumento de no discutir sobre las cifras, solo han reconocido el homicidio de 74 líderes defensores de derechos humanos. Y también denuncian cómo el gobierno, cómo Santos y cómo los ministerios están negando no solo el asesinato a los compañeros, sino además a la existencia de las fuerzas y de las acciones paramilitares que existen en el país. Una necedad tremenda, y los están convocando, dicen: señor presidente, señor ministro de defensa, no es una simple discusión sobre las cifras, son colombianos y colombianas, líderes y defensores y defensoras de derechos humanos que han sido en su mayoría asesinados por fuerzas paramilitares y sobre los cuales seguimos exigiendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En ese marco, también esta semana se conoció el avance de 200 uniformados de las autodefensas gaitanistas, de los grupos paramilitares, ocupando una zona del Chocó que habían abandonado recientemente la FARC. Esto ha provocado que alrededor de 700 personas estén, muchas de ellas, encerradas en sus casas, otros han sido desplazados por este avance paramilitar. Todo esto muestra realmente que las cosas no se resuelven en los papeles y que evidentemente se necesita mucha, mucha movilización para reemplazar a la lucha armada cuando se dejan las armas. Mucha movilización para parar todos estos abusos y estos excesos. También hay una interesante entrevista a un dirigente del Farabundo Martí de El Salvador, donde habla sobre la FARC. Martina. Sí, Aminta Beleño Gómez entrevistó a Ramiro Vázquez, comandante del FMLN, y que ahora también es parte del gobierno de El Salvador. Y él analizó lo que va a ser la vida de la FARC cuando entren a las instituciones democráticas de Colombia, porque a ellos les pasó también. Ellos dejaron las armas en un momento y él analiza la estrategia de la derecha para debilitar a la organización una vez que se entra a la vía democrática, porque digamos están jugando en su terreno la derecha. Entonces menciona que la FARC se tiene que cuidar de estos elementos. En primer lugar, de la derrota humana. Muchas personas van a decidir dejar completamente las armas y dejar el ideal de la revolución y volverse a sus casas. A otras las van a cooptar de a poco, entonces van a abandonar su ideología, que es lo más fuerte que tiene una organización. Y diluir el partido, porque ellos lo que hicieron, el FMLN, cuando se volvió un partido de masas, se volvió gigante, muchísimo más grande de lo que manejaban. Entonces lo que pasó fue que entró muchísima gente que no tenía la misma concepción ideológica que ellos, entonces eso se diluyó y deformó el partido de una manera que ya no se sabía para qué lado iba. Porque por otra parte, también buscan desorganizar la estructura del partido, es decir, de una estructura vertical donde se toman las decisiones arriba y digamos hay una serie de escalones por los cuales las bases se comunican con sus superiores y así hasta arriba del todo. Empezaron a promover desde la derecha con una intención amigable, ¿no?, como dando consejos, empezaron a promover que se hiciera algo más liberal donde todo el mundo podía opinar. Entonces todo el mundo tenía la misma formación, la misma capacidad, las opiniones de todos valían igual, entonces la opinión de un poco formado con la de alguien que venía luchando de toda la vida era lo mismo. Porque ellos dicen que eso acerca al pueblo, te convence, ¿no? Te dicen que bueno, que esto va a hacer que vos te puedas conectar con la gente, porque si no, no podés, sos un alienígena que viene acá de la selva con las armas y cómo vas a hablar con un tipo común, ¿no? Lo tenés que escuchar. Bueno, la disciplina, la atacan la disciplina, también que es uno de los elementos que él rescata como lo más importante que tiene la FARC. Los despegan de los sectores rurales, de las bases, que son el elemento principal, y golpean el concepto de estrategia, buscando manejar todo por la comunicación y la propaganda. Interesante que la FARC lo tengan en cuenta, este consejo que da un luchador de tantos años como es el dirigente del FMLN. Claro, no olvidar que estas democracias son democracias neoliberales y burguesas, no son democracias populares, por eso pasa eso. Vamos a escuchar a una voz afro y de la cumbia colombiana de Cartagena, Petrona Martínez. La vida vale la pena. La vida en un hoyo, me dediqué con mi fío a sacar arena del arroyo. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a presentarles una entrevista que hicimos con una luchadora de los pueblos originarios, una gran luchadora mapuche, Moira Millán, que está organizando con un grupo de organizaciones y de gente vinculada a la Marcha de las Mujeres por el Buen Vivir, el primer foro sobre pueblos originarios, genocidio y argentinización, que se va a realizar el 21 y 22 de abril en Bahía Blanca. Este es un foro importante en este sentido. Por primera vez los pueblos originarios van a analizar las causas del genocidio, que no viene de ahora, sino que vienen desde los principios de la historia argentina, y van a hablar de algo que ellos definen como la argentinización, que es la imposición del vencedor, de su discurso cultural, de su discurso ideológico sobre el sometido, y la resistencia que ha habido en todos estos años, en todos estos siglos, de parte de los pueblos originarios. Moira Millán nos planteó en la entrevista, y ahora lo van a escuchar, que evidentemente todo lo que se forjó por parte de los opresores en los principios de la historia se está desarrollando hasta el día de hoy con los ataques que sufren tanto los mapuches como el resto de los pueblos originarios en el territorio llamado Argentina, porque hay una parte de ese territorio que les corresponde a los mapuches, y los mapuches se reivindican como una nación, como un pueblo, y están argentinizados precisamente por esta política opresora que viene desde los principios. Vamos a escuchar a Moira Millán. Entonces, en ese mapa de genocidio, primero mostrar las modificaciones que hubo. Ese genocidio se ve muy reflejado en el mapa, tanto porque hemos sido desdibujados nuestra geopolítica ancestral, como también queda muy demarcado los desplazamientos forzados que tuvimos los pueblos originarios. En este mapa de genocidio también queda muy, muy claro la herencia colonial, cómo fueron distribuidos nuestros territorios, en manos de quién, de qué grupos, de familias, patricias, y ahí aparece este criollaje del que vos mencionabas, cómplices de la matanza, de la muerte, o sea, los beneficiarios del genocidio. Hubieron beneficiarios económicos, políticos del genocidio. Y estas personas, estas familias que hoy detentan también el poder con empresas que siguen operando en nuestros territorios, tienen que ser también juzgadas históricamente, ¿no? Creo que va a ser develador para muchos argentinos y argentinas que no tienen ni idea de que esto ha sucedido, porque no se cuenta en la historia oficial. Por eso también entendemos que, si bien hubo un genocidio primero, que fue el de la conquista de América, luego la conformación de los estados nación respondió a una élite oligárquica, una élite también con raíces foráneas, ¿no?, europeas, y mestizada con gente acá, pero que tenían el poder económico y que en definitiva levantan estos modelos de Estado-Nación, dándole la espalda a la realidad de los pueblos originarios, no asumiendo un compromiso de cohabitabilidad. No se firmó en ningún momento un pacto de cohabitabilidad con los pueblos que ya existíamos en los territorios, sino que se los salió a exterminar, a confrontar, a eliminar, y en lo mejor de los casos a intentar asimilarlos a este nuevo modelo organizativo político, económico, etcétera. Entonces, nosotras, a través de esta reflexión, mediante la jornada de este foro, lo que queremos es plantear no solamente todos los hechos consumados para para este dolorosísimo genocidio que se ha provocado, sino también cuál es la luz de esperanza que se abre en este camino de la verdad, porque la verdad siempre es saludable, siempre es sana, es la única manera que los pueblos pueden reconstituirse, pueden volver a renacer desde la verdad. Desde esta verdad, nosotras creemos que es tiempo de refundar un país donde la cohabitabilidad en armonía entre los pueblos sea posible. Y para eso, este modelo, este sistema y este modelo de Estado no lo va a permitir, no es posible, es antagónico a nuestros valores. Entonces necesitamos poner en diálogo nuestras demandas, no ya con el Estado, porque el Estado ha tensado la relación entre nosotras y ellos, y él, ¿no? Sino entre los pueblos. Y el pueblo argentino tiene que ser un interlocutor. Y tiene que revisarse también en su origen, en esa identidad ficticia, en esa entelequia de patriotismo, cómo quiere habitar el mundo, cómo quiere cohabitarlo con nosotros. Si quiere contribuir a otro genocidio, otra campaña del desierto, entre comillas y subrayado, o quiere esta vez sí fijar posición y aliarse con los oprimidos y pensar que una nueva forma de vivir en este país es posible. Desde el Estado permanentemente se los criminaliza cada vez que ustedes se organizan. Recientemente tuvimos todo el episodio de la Patagonia e incluso todo el ataque que se hizo contra el Office de Resistencia. Ustedes, frente a eso, ¿cuál es el argumento que utilizan para decir nosotros no somos violentos, lo que queremos es nuestra tierra? ¿Cómo lo plantean para que de alguna manera, no el Estado, pero sí quienes puedan apoyarlos, se identifiquen con ustedes? Bueno, primero que las recuperaciones de territorios del pueblo mapuche son selectivas, o sea, no se va contra el pedacito de tierra del campesino o del pobre que apenas consigue una parcelita. Se le está recuperando el latifundio, que ya es violento. El latifundista que tiene 1 millón de hectáreas, como el caso de Benetton, genera una violencia de derecho, ya no solo en los pueblos originarios, también para con los propios argentinos. Un Lewis que te alambra un lago y no permite que la gente pueda disfrutar del bosque, de la montaña, que no hizo él, que no es un resultado de una producción de su fábrica, que es algo que estaba ahí antes que él llegara. Ellos tienen un lenguaje de violencia con la propiedad privada, han sacralizado la propiedad privada, mientras que el pueblo mapuche lo que plantea es no queremos la propiedad de la tierra, queremos que se respete una forma de vida en la tierra de la que formamos parte en manera circular y armónica. Creo que el pueblo argentino, muchos sectores del pueblo argentino se están identificando con la demanda del pueblo mapuche, porque el pueblo mapuche está planteando la recuperación de los vínculos de reciprocidad con la naturaleza. Está planteando que es necesario salirnos de las grandes concentraciones urbanísticas que son antinaturales para la vida, que son insalubres para cualquier humano y sobre todo para el pueblo mapuche, y que para ser gente de la tierra necesitamos estar en nuestros territorios, desalambrar y recuperar nuestros espacios sagrados que hoy están afectados, ya sea por megas proyectos extractivistas o por el alambre del latifundista. Entonces necesitamos desandar esa propiedad que sacraliza el sistema y el Estado para sacralizar la vida. Y creo que en ese sentido hay un sector importante del pueblo argentino que se identifica, que quiere esa forma de vivir que plantea el pueblo mapuche. O sea, la lucha del pueblo mapuche es una lucha que está planteando una nueva forma de vida, ancestral para nosotros, pero nueva para esta civilización. Y en ese sentido también se plantea una matriz civilizatoria que permite darnos esperanza en medio de este manto de oscuridad, de tanto pesimismo, de tanto desahucio. Aparece el pueblo mapuche como una luz de esperanza. Tal vez por ahí debamos caminar como humanidad, ya no solo el pueblo mapuche, las naciones originarias, el pueblo argentino, sino el planeta. Tal vez por ahí sea el camino o las huellas que dejaron nuestros cuifiquechayas, nuestros ancestros, para construir una nueva forma de habitar. ¿Les ha impactado la resolución de los zapatistas de avanzar ahora en otra forma y plantear la participación, por ejemplo, con una candidata indígena dentro de lo que soy en el Consejo Nacional Indígena de México? A mí, como mujer mapuche, como coordinadora de este movimiento de mujeres a lo largo de todo el territorio, de las 36 naciones indígenas, me parece siempre que los zapatistas tienen un lenguaje muy contundente, muy irónico, muy provocador. Creo que en un país, yo conozco México, tan machista, tan patriarcal, ¿no? Tan racista, plantear la posibilidad de que haya una mujer indígena como presidente, es realmente algo, candidata a presidente es algo provocador, es interpelar todos esos valores que están lamentablemente muy arraigados en esa sociedad, y es casi hacerle un guiño, un juego, digamos, a la resistencia, a todos los sectores que están tratando de interpelar el sistema, diciendo, bueno, a ver, ellos hablan siempre, legitiman solo esta forma de llegar al poder, bueno, vamos a meternos a jugar ahí y vamos a demostrarle que tampoco es válido, pero desde nuestro lugar y con nuestro propio lenguaje. Creo que resulta interesante para encontrar nuevas formas de intervenir en el imaginario social y de levantar la voz y de crear herramientas de visibilidad y de comunicación de nuestro pensamiento y nuestra lucha. Bueno, ahí los zapatistas dijo en algún momento el subcomandante Marco que en México para hablar había que disparar primero. Ahora seguramente estarán ansiando la coyuntura y la realidad y les parece que este es el mejor método para volver a hacer reaccionar al país, a despertar. Gracias. Y bueno, y hablando de originarias, nos llega en este momento, mientras hacemos el programa, una denuncia de nuestra compañera del feminismo comunitario en Guatemala, Aura Lolita Chávez Iscaquic, que denuncia la muerte de 19 adolescentes, mujeres, que han sufrido calcinación en un refugio para adolescentes en Guatemala. Seguiremos informando la semana que viene, pero bueno, recalcar cómo estamos las mujeres, y además si son originarias todavía peor. Vamos a escuchar a una cantante mapuche argentina, Beatriz Pichimalén, en el tema Poyene Cayán. Poyene Cayán, Poyene Cayán, Pitufinga, Pitufinga, Yirun men mongen meu, Yirun men mongen meu. Poyene Cayán, Poyene Cayán, Chat con Añe. Seguimos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar sobre Medio Oriente, porque en el marco del Día Internacional de la Mujer y del Paro Internacional de Mujeres, en diferentes lugares de Medio Oriente se realizaron actos y movilizaciones. Los más importantes de ellos se llevaron a cabo en todo Kurdistán, en Ahmed, la capital histórica de Kurdistán, ubicada en el sureste de Turquía, y también en la ciudad de Van. Además, hubo actos tanto de organizaciones civiles como guerrilleras en el campo de refugiados y refugiadas de Makmur, en el Kurdistán iraquí, y también en las montañas de Kandil, donde se encuentra buena parte de la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, y al mismo tiempo se realizaron actividades y marchas en el norte de Siria, en el Kurdistán sirio, teniendo como epicentro la ciudad de Afrin, donde se llevó a cabo una masiva concentración. Frente al Día Internacional de la Mujer, el Comando General de las Unidades de Protección de las Mujeres, YPJ, que se encuentran ubicadas en el Kurdistán sirio, publicó el lunes un comunicado donde denunció que los gobiernos del mundo ven a las mujeres como una propiedad. En el comunicado también advirtieron que la resistencia de las mujeres se ha iniciado para destruir la mentalidad patriarcal y remarcaron que en la actualidad seguimos viendo que la mentalidad masculina y los gobiernos ven a las mujeres como propiedad, especialmente en el Medio Oriente, donde los gobiernos consideran a las mujeres como botín de guerra. La YPJ también dijeron que esta mentalidad está tratando de hacer que el sistema patriarcal permanezca, lo que significa que siempre tenemos que estar listas para la lucha. En la declaración, las YPJ dijeron que con su mentalidad libertaria han luchado sin descanso en la revolución del Kurdistán sirio durante 7 años, por lo cual se dieron pasos históricos y logrado avances significativos, al mismo tiempo que se han ganado la voluntad política y están dando la vida por construir una nación de mentalidad democrática, antinacionalista, anticapitalista y por la liberación de la mujer. Por último, la YPJ recordaron que esas fuerzas lograron salvar a miles de mujeres árabes, kurdas, sirias y yesidíes de la ocupación y el fascismo del Estado Islámico. Por eso, para el Día Internacional de la Mujer, el objetivo principal es liberar a las mujeres y a los niños que se encuentran en la ciudad de Raqqa, en el norte de Siria, una ciudad tomada por el Estado Islámico. También en Palestina hubo actividades, denuncias y movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer. En la Franja de Gaza y en el marco de la campaña Escucho tu Voz, se realizó una actividad donde se oyeron los relatos de varias mujeres. Esta actividad estuvo organizada por el Observatorio Euroárabe para los Derechos Humanos, y el evento incluyó la declaración de Fátima Soror, quien explicó cómo se convirtió en la primera mujer conductora de colectivos en la Franja de Gaza en el año 2005. En su testimonio dijo que desafié las tradiciones de la comunidad y conseguí cumplir un sueño que muchas mujeres palestinas quieren lograr. También Rativa Ahel, refugiada palestina que huyó del campamento de Yarmouk en Siria, señaló que derrotó a la desesperación y logró realizar su proyecto en artesanías, señalando que sus productos comenzaron a entrar en el mercado palestino pese a que son muy simples. También la que habló fue la ex prisionera Fátima Al-Sek, que contó sus sufrimientos en las cárceles israelíes, recordando que aún quedan 56 mujeres presas por el Estado de Israel. Al mismo tiempo, cientos de mujeres en Gaza salieron a las calles y se dirigieron a la oficina de la ONU en Gaza, reclamando al organismo internacional que ejerza presión para detener la ocupación israelí y las violaciones que cometen los soldados israelíes principalmente contra las mujeres palestinas. También la diputada y líder de la Organización para la Liberación de Palestina, Anan Ansharawi, denunció que al menos 15.000 mujeres palestinas han pasado por las cárceles israelíes desde la ocupación de los territorios palestinos en 1967. La legisladora declaró que la lucha nacional por la autodeterminación, la libertad y la dignidad de todos los palestinos es parte de los principios fundamentales que gobiernan también la lucha de la mujer y sus derechos en el seno de la sociedad palestina. A su vez, el Club de Prisioneros Palestinos reveló que actualmente 65 mujeres palestinas se hallan en prisiones del régimen israelí, de las cuales 12 son menores de edad. Las mujeres palestinas detenidas por el Estado israelí tienen acceso restringido a la ropa, a sábanas y a zapatos, y conviven con mujeres israelíes que cumplen condena por delitos comunes. Esto también lo denunció el Club de Prisioneros Palestinos. Hay que recordar que la palestina que más tiempo lleva en una prisión israelí es Lina al-Sharbuni, encarcelada en 2002 por ofrecer apoyo táctico al movimiento de la yihad islámica en la ciudad de Cisjordania de Jenin. El Club de Prisioneros Palestinos denunció las prácticas inhumanas de las autoridades israelíes contra las mujeres, que están sometidas a duras condiciones físicas y psicológicas en los centros de detención y son blanco de los ataques verbales de las prisioneras israelíes. Desde el Club de Prisioneros Palestinos dijeron que las mujeres palestinas continúan sufriendo un abuso severo a nivel psicológico, físico y emocional y padecen actos de opresión, violencia y dureza a manos de Israel. También hay que agregar que en Yemen, país que está siendo bombardeado desde hace más de un año por Arabia Saudí, se realizó una marcha de mujeres, también fueron a la sede de Naciones Unidas para reclamar por sus derechos y también para demandar que se le ponga fin a esta invasión militar saudí que ya costó la vida de miles de personas y hay cientos de miles de heridos y de haber destruido totalmente la infraestructura del país. Hay que recordar que Yemen siempre fue el país más pobre de Medio Oriente y ahora está atravesando una crisis humanitaria y alimentaria terrible. Por otro lado, en Siria, volviendo más al terreno militar, el grupo Daesh se está preparando para defender al Raqqa, ciudad al norte de Siria, que es considerada por el Estado Islámico su capital, mientras se preparan las ofensivas de las fuerzas democráticas de Siria, conformadas por milicias árabes, kurdas y de otras nacionalidades, y también por el ejército árabe sirio. Un funcionario de la inteligencia militar de Siria declaró a medios locales que Daesh ha estado trasladando un gran número de sus combatientes desde Irak a Raqqa para armar la defensa. El reporte se apoya en información facilitada por las imágenes satelitales tomadas por Rusia, que muestra a una masiva concentración de terroristas en la provincia de Hama, en Siria, vecina a al-Raqqa. Hay que recordar también y hay que señalar que mientras el Estado Islámico está llevando combatientes a la ciudad de al-Raqqa, al mismo tiempo está sacando a sus comandantes, sus principales comandantes que están en al-Raqqa, trasladándolos a otros puntos no solamente de Siria sino de Irak para salvarlos, teniendo en cuenta que cuando tanto el ejército árabe sirio como las fuerzas democráticas de Siria conquistan ciudades y las liberan del Daesh, los primeros en irse de esas ciudades son los comandantes del Estado Islámico, que muchas veces aparecen como unos héroes de guerra, pero en realidad huyen de manera desesperada para salvarse. Y nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano, tan fuerte en luchas, en reivindicaciones, en resistencias, escuchando la música tradicional palestina de ese pueblo que también lucha por su autodeterminación contra el Estado sionista de Israel. Hasta la próxima semana. حبونا ومثلك ما بلاقيه بالدنيا كلها مثل جمال ما خلق الله نحن لو بدنا بنت حي الله كنا جمعنا مية مليونة I'm